Hoy viernes vamos a quedarnos también dentro del capítulo de la actualidad local con una cita que va a llegar a principios de 2022, pero que ya se está fraguando. Además, toda una novedad en el caso de nuestra localidad porque vamos a hablar del primer festival cinematográfico de cortos Ubrique de Cine. Va a ser la denominación de este festival del que vamos a ofrecerles más detalles. Junto a la ubriqueña Ana Gil Pérez, profesora dentro de lo que es el Instituto Néstor Almendros de Tomares, de Sevilla. Ella, bueno, pues es profesora dentro del Departamento de Imagen y Sonido y de lo que es el grado superior de producción audiovisual. Y bueno, pues desde allí surge la idea, la organización de este evento, que además va a contar con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Ubrique, de colectivos de nuestra localidad. Va a tener además, un trasfondo solidario, es el objetivo, la recaudación para fines solidarios que ahora vamos a comentar. Así que muchos detalles que les vamos a ir avanzando y, por supuesto, con la intención también de que los posibles participantes, las personas que puedan estar interesadas en realizar sus cortos, en presentarlos en esta iniciativa, bueno, pues tengan también tiempo por delante. Así que, antes que nada, saludamos ya a la ubriqueña Ana Gil, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Ana, bienvenida, buenos días. Hola, muy bien, hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Ya decimos en torno a este proyecto que queda ahí en el horizonte, pero ya muy próximo, en los primeros días de enero. Y como decimos, se trataría de un festival de cortos, Ubrique de Cine. Mira, Juan Carlos, sí, es un festival, en realidad es un festival de cine. En general, porque se compone de charlas informativas con profesionales del sector audiovisual. Lo que queremos es que en esta primera edición, bueno, se cree en la Sierra de Cádiz, que no existía ningún festival de cine, se cree, por así decirlo, un referente en nuestra localidad. Y entonces la idea era que no solo pues sirviera pues para que hay bastante afición en Ubrique, en el mundo de la imagen, en el mundo audiovisual, sino también para que tuvieran un contacto directo pues con profesionales. Entonces el festival va a consistir, comenzaría el viernes 14 de enero, y concretamente pues van a ver pues desde el director de cine Jesús Ponce, que va a hacer la proyección de un documental de rock que se ha hecho, bueno, se ha hecho la presentación inédito en el Festival de Sevilla, y la segunda proyección va a ser concretamente en Ubrique. Y después pues vamos a contar pues con la productora audiovisual Manuela Ocón, que es la mujer de Alberto Rodríguez, que ha hecho La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras. También vamos a contar con operadores de cámara como Galisteo, que ha estado trabajando en series de HBO, o Bea Roja, que también ha estado trabajando pues en series como The Crown. Entonces, la idea es eso, que los ubriqueños pues tengan ese contacto directo con los profesionales, y después el segundo día, que va a ser el día 15, pues se va a hacer el festival de cortos para aquellos, bueno, aquellos participantes que quieran desarrollar un corto en directo. Es decir, no se va a poder utilizar un corto que tengas hecho. La idea es que Ubrique sea una localización de cine. Es decir, que se hagan cortos in situ. Vamos a dar una serie de localizaciones que tienen que salir obligatoriamente en esos cortos, y una palabra clave que van a saber el día que vayan a participar. Y además, aparte de estar celebrándose el certamen de corto, para aquellas personas que también estén interesadas, pues también se va a realizar un taller, un workshop con una directora ayudante de dirección, para que pues la gente sepa cómo es la labor del ayudante de dirección. Ese día se va a clausurar con una gala en la cual se van a dar los premios de esos cortos que se hayan rodado durante ese día, y se van a visionar, y se darán tres categorías de premios, y finalmente pues terminaremos con una fiesta a fin de rodaje para que pues bueno, la gente tenga también un contacto directo con estos profesionales del sector audiovisual. Así que, como vemos, un programa muy amplio durante esas dos jornadas, ya muy perfilado además. Me comentabas, ¿no?, que quedan algunos detalles que pulir en todo caso, pero que, bueno, pues todo esto ya se ha programado para los días 14 y 15 de enero con una organización que va a correr a cargo de el propio alumnado, ¿verdad?, de lo que es ese grado superior de producción audiovisual del centro donde impartes clases. Sí, sí, la idea es que, bueno, el módulo que ellos tienen, que es producción audiovisual y espectáculo, la idea es que ellos hagan un proyecto práctico y real. Entonces, siempre otros años, pues hemos hecho desde un talent show, hemos hecho microespectáculos, y este año pues la idea fue realizar un festival, porque a través de la pandemia pues bueno, no hemos podido realizar los espectáculos como lo hemos hecho otros años. Tenía mucho interés por hacer algo de cine, y entonces lo que queríamos es que en pequeños municipios llegara la cultura, es decir, que se realizara un festival igual que se realiza los Goya, pero llevarlo a una localidad. Y entonces, pues, por eso fue la idea de, bueno, yo soy de Urique y la idea era, pues, sé que todo el pueblo se implica bastante en cualquier actividad cultural y, bueno, se lo comentamos al ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, desde el primer momento, les encantó la iniciativa y dijeron que iban a colaborar con nosotros y que estaban a disposición de todo lo que nos hiciera falta. A partir de ahí, pues comenzamos a trabajar pues y a diseñar completamente la idea. Ellos son los encargados de todo, desde hacer los contactos con los ponentes, desde buscar los espacios escénicos. De hecho, ahora estamos con el tema de la financiación. Uh-huh. Vamos a hacer una campaña de crowdfunding y un dossier de patrocinio, que ya os contaremos otro día que hablemos con vosotros. De hecho, los alumnos también hablarán en la radio y os lo comentarán, porque evidentemente medios económicos tenemos poco y hay mucho por hacer. Pero bueno, y también toda la promoción que se va a hacer en redes y todo, y desde, bueno, toda la preproducción, producción, y ya posteriormente pues también el dossier de evaluación del proyecto. Así que surge esta idea que va cogiendo forma y que, como nos decías, contactabas con el ayuntamiento, que va a colaborar la Delegación de Cultura, y además distintos colectivos, ¿verdad?, también van a colaborar con lo que es este festival. Sí, bueno, ya cuando empezamos a diseñar la idea, pues el objetivo también era que colectivos de Ubrique pues se implicaran. Mm. Evidentemente, porque nosotros estamos también en Sevilla. Y bueno, hay ciertas acciones y actividades que nos van a hacer bastante complicadas, pero también por el hecho de, bueno, que comentamos la idea y tuvo una gran acogida. Estuvimos hablando con la Asociación Cineando, ellos encantados, les gustó mucho la idea. De hecho, uno de los miembros va a ser jurado del Festival de Corto. Por otro lado, la Asociación A las Violetas también va a colaborar con nosotros, para colocar carteles y en todo lo que nos haga falta. De hecho, uno de los talleres que también vamos a realizar es con la Asociación de Mujeres Audiovisuales de Andalucía. Nos ha regalado un taller online para las mujeres que están en asociaciones pero no conocen la narrativa audiovisual. Entonces, este taller va a consistir en enseñarles cómo utilizar el móvil para pues poder hacer pues pequeñas piezas para televisión o para las redes. Y nada, y el curso está subvencionado por el Instituto de la Mujer y va a comenzar en Ubrique con nuestro festival. Entonces, pues la verdad que también, pues ella encantada de también poder participar en el taller, que incluso que se pueda apuntar cualquier asociación de mujeres de Ubrique, ¿vale? Uh-huh. No solamente esta asociación. Y después también la Asociación Camenae también nos ayudó para iniciar contacto con gente de Ubrique, también con las instituciones, y ya desde luego Cáritas, porque Cáritas va a ser pues la asociación que se ha elegido para donar toda la recaudación económica. Nosotros somos un centro público y bueno, la actividad que realizamos, pues principalmente el fin es educativo, que los alumnos aprendan realizando concretamente pues lo que va a ser su futuro profesional, que son productores audiovisuales y de espectáculos. Entonces no podemos pues tener ningún ingreso de dinero ni nada. Entonces, en todos los proyectos que hemos hecho otros años, al igual que este, se dona siempre a una causa social, y decidimos este año pues que fuera a Cáritas, debido a que no van a tener este año el Belén viviente debido al COVID, y también porque están haciendo una gran labor para todas las personas que han sido y o son también afectadas por el COVID. Entonces, toda la recaudación va para ellos, se lo comentamos y dijeron que sí, que estupendo, y que colaborarían en todo lo que fuera necesario, y nada, nosotros encantados. Así que se va a realizar una campaña crowdfunding, dirigida a lo que es el coste de la propia logística, ¿no? De la organización, evidentemente, porque estamos hablando de alumnado que no cuentan con financiación, ¿no? Para lo que es la organización del evento, pero a través de esa campaña crowdfunding se va a intentar financiar lo que es el proyecto. Y además me decías, ¿no? Que en los distintos eventos de ese programa que nos comentabas, bueno, pues para acceder o para participar se va a contar con una entrada simbólica de 3 euros. Toda esa recaudación iría dirigida para Cáritas. Sí, mira, te comento, nosotros nos tenemos que autofinanciar, por eso se va a hacer la campaña de crowdfunding y de patrocinio, que es un dossier de patrocinio. Que se me ha olvidado comentarte que también colabora con nosotros y bueno, que va a ser un colaborador y patrocinador Movex, ¿vale? El Centro Tecnológico de la Piel, que se me había olvidado, y la verdad que son un elemento primordial porque también nos van a ayudar con las instalaciones y con la realización del festival. Entonces, bueno, se va a realizar un dossier de patrocinio, que Movis también nos ha dicho que nos va a intentar ayudar a ver si diferentes empresarios quieren colaborar para autofinanciarnos, sobre todo por el tema de ponentes, tema de talleres, porque hay gente que va a colaborar y hay otras personas que evidentemente hay que darle una pequeña retribución económica. Después también por el hecho de, toda la parte que vamos a tener de escenografía, a la hora de hacer el diseño del festival. Pero bueno, todo lo demás a nivel de entradas y todo, el dinero va destinado a Cáritas. Las entradas van a tener un precio simbólico de 3 euros, tanto en la inauguración del festival como en la clausura, ¿vale? Y fiesta fin de rodaje que se va a realizar. Y después, pues, por ejemplo, inscribirse a los cortos, que son grupos pues de 7 personas o participantes, pues tendría un precio de unos 10 euros. Y después los talleres prácticos, que también va a tener un precio simbólico de 10 euros. La verdad que la cuantía hemos intentado que sean bastante económicas y bajas, pues para que la gente se anime y vaya. Y evidentemente, a lo mejor en otros festivales como esta hora, el de Sevilla, suelen ser cuantías un poco más caras. Pero bueno, lo que queremos es que la gente colabore. Y después, en la fiesta fin de rodaje, pues se van a poner unas barras, y también todo lo que se genere pues va destinado también a Cáritas. Por tanto, bueno, pues todo, como estamos viendo, muy pensado, muy trabajado, aunque queden detalles que todavía se tienen que perfilar. Pero bueno, pues en definitiva se trata de una apuesta cultural por el cine, que además es inédita hasta el momento, ¿no? Con estas características, no solo en Ubrique, sino en la comarca de la Sierra, y que tendría también ese fin solidario, por lo que, desde luego, desde este momento en que nos lo estás anunciando, lo importante, ¿no? Conseguir la máxima participación posible y colaboración también en ese doble sentido, ¿no? Tanto en la campaña de crowdfunding, si es posible, como posteriormente, está claro también, ¿no? En lo que es la recaudación de fondos para Cáritas. Sí, sí, lo que pedimos principalmente es eso, que el pueblo de Ubrique, pues bueno, que sea solidario y que, bueno, que asista y vaya al festival. Que aparte de que es la parte principal y el principal objetivo, que es recaudar fondos también para Cáritas, también promover la cultura, promover la cultura en Ubrique, crear un referente también en la sierra, y tener un contacto, pues bueno, con profesionales de primera categoría, que por líneas generales es bastante complicado acceder a ellos. Se me ha olvidado decir que, bueno, vamos a tener un padrino que es del festival, que es Antonio Dechen, que es el actor. Nos va a padrinar y, bueno, y después lo que os he dicho, desde Manuela Ocón, que es productora de El Hombre de las Mil Caras, La Isla Mínima, Grupo 7, Galisteo, con la serie de Crown, Bea Rojas, que lleva una agencia de casting, estuvo trabajando en Los Serranos, Farmacia de Guardia, Bea Mateo, que también está trabajando en The Crown, Jesús Ponce, que pues La Primera Cita, que es director de cine, en fin, que tenemos un amplio abanico de profesionales que van a estar ahí, que van a estar al acceso de cualquier ciudadano de Ubrique y aficionado al mundo del cine, y bueno, que también es una experiencia que bastante buena pues para aquellas personas pues que les guste, porque pues bueno, van a tenerlos ahí para cualquier duda o lo que sea. Como comentabas, ¿no?, al principio, además es una grandísima oportunidad y la forma de traer un evento que normalmente no se desarrolla, se suele organizar en grandes ciudades, pues también a Ubrique y a la comarca de la Sierra, que se pueda contar también con esa oportunidad, nos lo estás apuntando, ¿no? Estaríamos hablando de importantes profesionales con gran experiencia, series televisivas, algunas series muy actuales de Netflix, películas, etcétera, ¿no? Sí, sí, son profesionales que están en activo, que trabajan en el mundo del cine actualmente. Y bueno, eso, están desde plataformas de Netflix, HBO, bueno, incluso canales autonómicos y nacionales. Mm. Y algunos pues también han trabajado en películas internacionales. Entonces, la verdad que la accesibilidad, que muchas veces vemos la televisión o vemos una película en tele o la vemos en el cine, y bueno, aunque nos parezca cercano, está muy lejano, pero conocer a esas personas de primera mano, que nos cuenten cómo han podido desarrollarse en el mundo audiovisual y cómo han podido conseguir pues estabilizarse y trabajar y dedicarse a ello, es bastante importante. De hecho, la idea no solamente es que tengamos el contacto con esos profesionales, podamos preguntarle cualquier tipo de duda que a lo mejor tengamos, pues de conocimientos más específicos o no. También la idea es poder ver pues incluso una película con el propio director y que sea él mismo el que resuelva las dudas al público que lo esté visualizando. Entonces, la verdad que es una experiencia muy buena. Y después el hecho de tener un festival de corto en los cuales pues los participantes van a tener pues solamente 10 horas en desarrollar un corto de 1 o 3 minutos y después tener un jurado profesional que es el que les va a dar el premio pues tanto para la trayectoria profesional de los participantes, una experiencia también única. Sí, la verdad. Y lo bueno es también que Ubrique durante el 14 y el 15 se va a nutrir de bastantes profesionales que van a venir de fuera, van a conocer también el pueblo. Y después, por otro lado, pues aparte de que vayan a conocer el pueblo y se van a quedar durante esos 2 días, pues bueno, vamos a tenerlos también en el encuentro, pues bueno, la fiesta fin de rodaje, que van a poder estar al acceso de cualquier ciudadano. Todo ello con la perspectiva formativa también, con ese taller que está previsto. O como decías, incluso, ¿no?, el hecho de que vengan profesionales de este ámbito pueden ayudar a darles un empujoncito también con los cortos que se van a realizar para la localización cinematográfica de Ubrique, ¿no? Sí, sí, la idea es que los cortos, bueno, se van a desarrollar durante esas 10 horas en Ubrique. Se dan 4 localizaciones del pueblo, que tienen que salir obligatoriamente 2, que son pues bueno, monumentos o espacios bastante conocidos por los ubriqueños, ¿vale? Se daría una palabra clave en la que se tiene que centrar el corto, que no lo va a saber nadie hasta el día 15, que por la mañana diremos cuál será esa palabra, Y bueno, son cortos que vamos a tener también los ciudadanos de Ubrique, el pueblo de Ubrique, porque ellos ya, una vez que participen en el festival, sí nos ceden pues los derechos de autor, y serían cortos pues, que vamos a tener y que vamos a poder pues bueno, ver localizaciones de nuestro pueblo, y también vamos a tener la experiencia de que la gente de Ubrique pues bueno pueda estar viendo cómo se rueda o cómo se hace un corto durante ese día, que sería concretamente el día 15, que a veces pues bueno nos parece, vemos en la tele pues una película o vemos un corto, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Aquí van a ser cortos muy pequeños porque hay mucho trabajo que no se ve, entonces serían de un minuto a tres minutos, pero bueno, vamos a poder tener esa posibilidad de ver por todo el pueblo diferentes grupos de participantes que van a estar desarrollando corto. Muy bien, Ana, pues es solo un anticipo, nos quedaremos en próximas semanas con más información al respecto, pero hoy queríamos realizar ese avance, ese anuncio de la organización de este Festival de Cine los días 14 y 15 de enero en nuestra localidad, Ubrique de Cine, y bueno, pues en este caso conversar con la profesora ubriqueña Ana Gil, impulsora a través y junto a su alumnado de ese grado superior de producción audiovisual. Pues Ana, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado y nada, si te parece seguimos en contacto en las próximas semanas para ir ofreciendo más detalles al respecto. Nada, muchísimas gracias Juan Carlos, a vosotros, a la radio, y nada, animar al pueblo de Ubrique a que se sume a esta iniciativa y que colaboren y participen. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, un saludo. Un saludo.